máquina de LU3. 10 y 12, esto es la máquina de LU3. ¿Con quién estamos, Fede? Estamos con un amigo de la casa, Julio Cabral, sargento, y no es chiste. Ahora vamos a explicar bien cómo es esto. ¿Y por qué está Julio? Porque el día 21, y lo habíamos comentado, fue el pasado miércoles, fue el día de la confraternidad de Antártica, y Julio estuvo en la Antártida. Sabe bien lo que es estar ahí, y por eso la visita, para que nos cuente un poco eso. Julio, buenos días, y ante todo, gracias por estar acá con nosotros en la radio. Buen día a ustedes, nuestros grandes periodistas, y a toda la audiencia selecta de LU3, a la cual también apreciamos y nos unimos. Los escuchamos siempre. Bueno, sí, mi experiencia ya cumplió, ya tengo cumplida bodas de oro con la Antártida. Ajá. Y sí, porque imagínate, la primera invernada fue en base Matienzo, que ahora está desactivada, se activa en verano nada más. Eso fue en el año 61, 62, 63, que estuve allá. Construimos la base Matienzo porque no estaba. Entonces, la primera experiencia fue la construcción. Allá todo el mundo hace de todo. Yo soy especialista en radio y telecomunicaciones, entonces iba como técnico en equipamientos de radio y todo lo que pueden imaginar, de calcular las antenas, subirlas, las torres, armarlas y comunicarnos con el continente, que era lo más importante, y siempre lo más importante, la comunicación, y en aquellas épocas más todavía, porque éramos pioneros. Entonces la radio tenía que funcionar sí o sí, lo primero. Bueno, construimos la base Matienzo y ahí estuve 15 meses, con todas las experiencias, no voy a entrar en detalles. Y de ahí comienza mi segunda experiencia, volví para Buenos Aires en el Comando Antártico, y en mis tareas preparé le coloqué los primeros Motorola, que eran unos equipamientos transceptores de BLU que Motorola estaba fabricando aquí en Argentina, con orgullo, allá en Tucumán. Teníamos tecnología, teníamos técnicos y teníamos industrias que realmente nos llenan de nostalgia. Y le coloqué los dos transceptores BLU en los equipamientos, en los Snowcat, que son llamados gatos de la nieve, que son unos vehículos con cuatro pontones. Cualquiera que accese a algún sitio que tenga la Antártida puede ver esos vehículos. Eran pintados de naranja por seguridad. Y bueno, ahí con esos dos vehículos, en dos años después, menos, el general Leal, que infelizmente falleció la semana pasada, creo que fue el viernes, jueves o viernes, y entonces llegó al polo. Fue la primera vez que Argentina, con mucho orgullo, el 10 de diciembre de 1965, llegamos al polo, plantamos la bandera argentina. A partir de ese momento, con todo derecho de soberanía sobre el territorio antártico, el cual reclamamos, que es el que se puede apreciar en escala correcta hoy, para que quieran apreciarlo, en el mapa bicontinental argentino, que es el mapa oficial, obligatorio, de exhibición permanente en todas las instituciones oficiales y privadas, ¿sí? Muestra nuestro real mapa de Argentina desde la Quiaca hasta el Polo Sur. ¿Eso se hace, se cumple poner este mapa? Buena pregunta, Ángel. Porque yo estuve, hace bastante tiempo que estoy atrás de eso, he ido a algunas instituciones oficiales preguntando a ver si estaba, no lo tienen a exhibición. Es una ley, es la ley 26.651. ¿Sí? 26.651, que se aprobó el 10 de octubre de 2010 y fue todo programado para que a partir del 10 de noviembre, ya reglamentada, es de ejecución permanente, obligatoria, en todas las instituciones más oficiales, ¿sí? Y una de las provincias, no tuve tiempo de confirmar otras, una de las provincias que la tiene en ejecución permanente desde aquella época es Mendoza. En Mendoza se cumple y se puede apreciar, y cualquier persona que llega, especialmente los extranjeros que llegan a nuestras ciudades, deberían ver nuestro mapa real, que es ese, ¿sí? Bueno, pero tengo el gusto de hace unos días, por casualidad, paso a una escuela aquí en tan misma cuadra y le pregunté a la subdirectora, la vicedirectora me atendió muy bien, y le pregunté, ¿ustedes están usando el mapa? Sí, lo estamos enseñando. O sea que no estamos muy lejos, ¿sí? Que ya ha comenzado una concientización del uso. Pero no puedo garantizar que esté en todas las escuelas, no les puedo garantizar que esté en las instituciones oficiales, porque no las he visto. Estuve hablando con gente que está ligada al gobierno, en esto, acá localmente, y me dicen que ni siquiera sabía que existía el mapa. Entonces estamos... Es interesante, digamos, a ver... pensarlo, digamos, en este recorrido, ¿no? Con Argentina con una presencia histórica en la Antártida, de hecho fue el primer país que ha tenido una presencia permanente allí. Bueno, la experiencia de Julio, entre otras cosas, contribuyendo a la construcción de una de las bases que le dan, digamos, continuidad a esa presencia argentina. El miércoles, que fue el día de la confraternización antártica, que en realidad tiene que ver, entre otras cosas, el día 21 con el hecho que, en realidad, el día que se celebra, digamos, la primera vez que la bandera argentina flamea allí, no está dentro del calendario escolar, con lo cual es difícil trabajar la construcción de la identidad, incluyendo la cuestión antártica en la escuela, porque, digamos, estamos en época de vacaciones. Y aún con todo eso, diciendo que tenemos el Día de la Confraternidad Antártica el 21 de junio, hay gente dentro de las propias escuelas que ni siquiera sabe que el mapa bicontinental mostrando, digamos, esta presencia argentina allí existe. Y que hay una ley y que debería estarse mostrando, como nos dice Julio, todo eso. Se desconoce, me parece, que mucho más que solamente el día. Tal cual, y como agravante, porque esto lo comentábamos en febrero, la Cancillería argentina, en su momento a cargo de Susana Malcorra, ha abogado por la desmilitarización o por desmilitarizar la Antártida, pero sin hacer referencias taxativas a quienes hoy están militarizando el continente blanco, que son los países que integran la OTAN, pero además corriéndose de Argentina de los acuerdos que periódicamente se firman con Chile y Gran Bretaña, básicamente para respetar determinadas cuestiones. El último acuerdo fue de Chile y Gran Bretaña sin la participación argentina, Julio, y esto, digamos, en términos de defensa de la soberanía, no parece ser un dato alentador. Entonces, si nosotros consideramos que tenemos desde 1904, el 22 de febrero se hizo por primera vez el pabellón nacional argentino en la isla Laurie, que hoy es la isla, es la base Orcadas. Ese es nuestro punto de referencia, la base Orcadas. Entonces ahí tenemos desde 1904 presencia permanente. Es el único país prácticamente que tiene la mayor antigüedad de permanencia. Pero permanece, le llamo a ir en verano, dejar todo, montar las bases, dejar gente invernando y haciendo los relevos. Es el único país, o sea que si fuera por derecho sobre la Antártida en general, que no pretendemos tanto, claro, ¿no? Sería Argentina. Entonces, como les comentaba, ya hicimos polo. Después, en el mismo año que estaba, yo estaba en Matienzo todavía, hicieron dos vuelos la Fuerza Aérea, primero la Armada Argentina y después la Fuerza Aérea, ¿sí? Eso fue llegaron a Matienzo en el 61 el Tango Charlie 15 y el Tango Charlie 12, dos aviones bimotores del tipo DC-4 antiquísimo, ¿sí? Que lo fue preparado aquí en Espora, así que Bahía Blanca tiene historia, tiene que saber eso, ¿no? Que fueron preparados aquí, salieron de aquí los dos aviones. En aquel tiempo el comandante Hermes Quijada, ¿sí? Que estaba a cargo de eso, de esos dos aviones, llegaron a Matienzo, les dimos apoyo y de ahí salieron para Belgrano, más al sur, y de ahí llegaron al polo. Entonces nosotros tenemos hecho polo por vía aérea, dos aviones que salieron de aquí de la zona y llegaron más o menos el 5 de enero, ¿sí? Del año 1962. Sí. Después vino Fuerza Aérea, el comandante Olesa, también trajo un DC-3, con todo el apoyo que le dimos en Matienzo, después tuvo el apoyo en Belgrano, y infelizmente cuando estaba en Elbrus, que era una base que fue abandonada después del año geofísico internacional en 1958, que fue el año geofísico internacional, de la cual Argentina fue uno de los principales participantes, y que nació el Tratado Antártico. El Tratado Antártico, en vigencia todavía y ha sido renovado, fue por 30 años, ¿sí?, establecido, entre otras pautas, que todos los países estaban trabajando libremente, podían trabajar libremente en la Antártida, que no habría ningún tipo de reivindicación y habría una colaboración verdadera y estrecha. Y siento bastante nostalgia de épocas en que todo, independientemente de todas las películas que se filmaron en contrario, ¿no?, que la solidaridad antártica existe de aquella época. No hay ninguna diferencia entre científicos de diferentes naciones tan opuestas como Estados Unidos, como Rusia y otras, digamos, por que hay un intercambio casi obligatorio, pero más ético, de todas las informaciones, porque nosotros podíamos ir a cualquier base, ¿sí?, de otro país, entrar en los archivos de informaciones de las investigaciones de ellos, y ellos hacían lo mismo libremente. Entonces no estaba militarizado, aunque claro que las Fuerzas Armadas tenían, digamos, los mayores recursos como para ir, porque el propio ejército argentino comenzó en el 51 con el general Pujato, que tuvo un gran apoyo de parte del entonces gobierno del general Perón, y fue nuestro punto, digamos, de partida fuerte a partir de Pujato, llegando en el 51. Yo estuve en el 61, 10 años después, pero estábamos haciendo todavía mucho. Entonces, lo decimos con cariño, como antárticos que somos, que Antártida es el único continente del mundo en paz hasta ahora. Igualmente, no es que uno sea, digamos, pesimista, pero el año pasado, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, llamativamente, no estuvo allí en su territorio, sino en la Antártida, el secretario de Estado norteamericano. Digo, por aquello de la militarización, no militarización, con una presencia, digamos, en ese sentido, muy, muy fuerte. Digo, por eso no dejan de hacerme ruido aquellas declaraciones de Susana Malcuerla, que, digamos, van de alguna manera en contra de todo este espíritu, Julio, que usted nos cuenta ahora. Y además, digo, entre lo que significa, obviamente, sostener una presencia a lo largo del tiempo, digamos, los avatares propios de estar allí en un lugar que tiene sus particularidades. Bueno, teníamos la intención, y Julio estuvo gestionando la posibilidad de hablar con gente que está allí hoy en la Antártida, pero hay un temporal más o menos importante. Intentamos hablar con el jefe de la base Esperanza, que esa es mi segunda etapa en la Antártida. Cuando yo volví, hice ese trabajo para Leal, fin del 63, volví de nuevo a la Antártida para otra invernada, y como la gente de comunicaciones siempre íbamos antes y volvíamos después, porque era un proceso de recepción del sistema y después de entrega del sistema, yo siempre estuve más de 15, 16 meses cada vez que iba. Entonces de ahí me tocó a fin del 63, porque hice ese trabajo de los equipamientos en los SNOCAT para el asalto al polo, como le decía el general Leal, el asalto al polo, me volví a Esperanza, ¿sí? Entonces en la primavera fui para Esperanza, estuve todo el año 64. Entonces mi Esperanza en Esperanza, ¿sí?, mi experiencia en la base Esperanza. 64, más o menos en esta época, más o menos, ¿sí?, cuando mediado del invierno, tuvimos un huracán. El huracán pasó de casi 300 kilómetros, nos barrió toda. La base Esperanza fue construida muy, muy estructurada, con unas estructuras de piedra, de cemento, que era por muchos años fue la base más estructurada, más fuerte, digamos, para soportar. Eso los argentinos también fuimos pioneros, ¿sí?, colocar una estructura que soportaba cualquier cosa. Pero estábamos en construcción de otras unidades habitacionales, y nos agarró en la mitad y vino el huracán ese, casi 300, nos barrió una casa que la teníamos, la veíamos como el viento la planchó y tiraba todo. Volaban tanques de combustible que estaban todos agarrados con cables de acero, sobre la base del hielo y de la nieve compactada. Entonces teníamos, los atábamos con alambres de acero gruesos para que no se movieran. Ah, se escapó uno, se escaparon 20 y se iban rodando como si fueran de telgopor. Y nosotros lo veíamos a través. Bueno, los sistemas de construcción son especiales, así como los ustedes tienen aquí el ámbito de transmisión, todo con protección del sonido y todo eso acústico. Allá teníamos doble vidrio, todo eso, o sea que se veía afuera, pero con precontrol. Cuando nosotros estuvimos en el 64, salíamos regularmente a hacer las expediciones para hacer los lugares de contacto. Era la costumbre hacer unas salidas que decíamos el campo, que no era campo, era todo hielo, y construir refugios. En esos refugios, que no tendrían más que 3,5 metros por 3,5 metros, se colocaba todo, víveres, ropa, se dejaba abierto, claro, cerrado, asegurado, eran tipo una estructura con aluminio, con madera, se anclaba todo eso. Y entonces el primero que pusimos ahí cerca de la Isla Ross, en el canal Príncipe Gustavo, que se llama, en lo más cerca de Esperanza al sur, la Isla Ross es fácil de ubicar en el mapa, y alrededor tiene el canal Príncipe Gustavo, que eso se congelaba en invierno. Se congelaba, digo, porque hace decenas de años que se derritió la Antártida, perdimos millones de metros de la barrera de hielo Larsen, donde, y de la de Weddell, donde inclusive anevizaron los aviones en aquella época. Hoy es agua eso. Entonces, cómo se ha derretido la Antártida es horrible, es terrible. Entonces, construíamos los refugios. Tuve la satisfacción, porque yo llegué a sargento, después me fui, dejé mi cargo en ese. Ahí, cuando construimos ese refugio, que se dejan todas las provisiones, los alimentos, ropa, combustible, para que si una patrulla se pierde o tiene necesidad, llega a esos puntos que están ploteados, están señalizados, de que con unas banderolas indicando si hay una patrulla en emergencia, sabe que llega a ese refugio y tiene lo necesario, ¿sí? Entonces, cada tantos kilómetros, Argentina inventó ese sistema de colocar refugios de esa. Entonces había y otros países imitaron después. Entonces tuve el placer de inaugurar ese, de ayudar a construirlo, porque siempre llevaban un radio, nos llamaban radio, ¿no? Llevaban un radio operador con su equipamiento para las patrullas, porque si nos perdíamos por allá, alguien tenía que salir al aire, ¿no? Y era así que funcionaba. Bueno, construimos el refugio, ¿no? Ellos tenían escondido, mis compañeros, un cartelito donde era el nombre del refugio. Entonces, cuando se me ocurrió preguntar, che, ¿qué nombre le van a poner al refugio? Y le pusieron así una placa, un metro, refugio Sargento Cabral. Pero por el Sargento Cabral histórico, ¿no? Por el, pero da la casualidad. No son anécdotas. En la radio tenemos Sargento Cabral. Son anécdotas, sí, interesantes. Sí. El patrimonio de Julio no solamente tiene que ver con toda la experiencia que nos cuenta y con su memoria de cada detalle, sino también con determinados objetos con los cuales eventualmente vamos a hacer algo, pero ya les contaremos cuando llegue el momento. Julio, gracias por la visita, por contarnos todo esto y por en última instancia, digamos, contribuir a difundir lo que supone, digamos, la idea de soberanía, la continental y la continental blanca, podemos decirle, por aquel lugar entrañable. Muchas gracias por la invitación, y especialmente concuerdo con lo que estabas comentando acerca de que infelizmente tenemos personas que en Cancillería nos han dejado muy mal. Yo me siento muy afectado por ser antártico, por haber hecho en su momento todo lo que necesitamos hacer para nuestra soberanía y todo lo que comentamos, y es lamentable la actuación de gente que pasó, la propia canciller nos ha dejado muy mal en ese sentido, y eso requiere otro análisis más, también más extenso, más profundo, porque realmente nos toca, para los que realmente sabemos que estamos en una situación muy crucial para defender nuestra soberanía. Y hay cosas que no se están hablando, explicando, o se sale por la tangente. Muchísimas gracias a ustedes y a los oyentes que tuvieron la paciencia.